pero vamos a seguir insistiendo a ver qué es lo que está pasando y si hay algo irregular en este modelo de inversión, Juan Pablo. No, pues es que es la promesa, creo yo. Si usted le prometen algo, pues que le cumplan. Pero el lío es el asterisco. El asterisco es... El contrato, la letra pequeña. Uh-huh. Siempre en los contratos es donde tiene que estar bien especificado todo. Si usted algo no le aparece en el contrato, pues digamos que lastimosamente no puede salir a reclamar. Y sobre todo que si en este caso el hotel está funcionando, es un lujoso hotel y ven que el negocio funcionó, pues la gente dice, bueno, entonces ¿por qué no me cumplen lo que me prometieron si el negocio está bien? Sí. Sí, pues bueno, vamos a ahondar en eso. Ahondaremos en el mundo de las fiduciarias. Doctor Hernán Peláez Restrepo, quienes han de partir en cuestión de minutos, os saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, señor, aquí ya. Ahora sí llegó el viernes. Bien. Pero le voy a contar. ¿Qué pasó? Una cosa que... Ay. No, ahí debe estar. Ahí debe estar nuestro amigo Martín. ¿Ya está? Porque... Sí, señor. No, Martín, es que no hay derecho a la el almuerzo para hoy, Calvás. No, pero ¿cómo así? Mazorca. Ah, ¿usted leyó esa cosa? Yo quedé asustado. No, no, mazorca y papa chorreada de guiso y requesón agrio. No, no, pero... Delicioso. No, ese no soy yo. No, ese no soy yo. ¿Cuál es la receta? Yo lo leí y me angustié porque yo dije, este señor no va a llegar al programa. ¿Cómo va a llegar? No, pero... Se quedó dormido. No, el pastel de Ullama. Con vetas de zarzamora. Ensalada de carambolo y chirimoya con vinagre de pepinillos y rábano. Buen vinagre ese, ¿no, Martín? Es muy bueno. Es muy bueno. Es el que rejuvenece, ¿no? Es el que le puso el pelo ese color que lo tiene ahorita. Claro, para dejar de estar ajado, de estar marchito. Y la jalea de grosera en melaza. Galletas. Pero eso suena a que preguntó la receta. ¿Cómo es que se llaman todos estos ingredientes? Porque no creo que usted los haya cocinado. No, ese es un equipo, ¿no? Es que, claro, uno aparece acá como si estuviera solo y detrás de uno hay toda un consorcio. Pero, ¿sabe qué es lo que me perturba, Martín? Y doctor Peláez, mire, dice 2 p.m., cierra diciendo 2 p.m. ¿Significa que a las 2 p.m. él se come todo eso? O más no. Que este es como una forma de hacer alusión a usted. Usted Hernán Peláez, no. Y él lo llama usted jalea de grosera ya en melaza, cumis, galletas, emparedadas de bocadillo y manjar blanco. No. Y la cola endiablada cartagüeña, es un plato delicioso. ¿Cómo es eso? De Cartago. Es la cola de res. Ajá, sí. Y endiablada es llena de ají, picante, de ají y un guiso. Un guiso de jitomate y ¿eso cebolla. Con el cumis? Perfecta combinación. No, con el cumis. No, el cumis. No, el cumis es para acompañar las galletas emparedadas de bocadillo hirviente, ese que se te riega por la solapa y te puede destruir el blazer. Pero un segundo, Martín. ¿Esas galletas emparedadas de bocadillo y manjar blanco no es el ERPU? Pero estas son... Estas son hechizas. Es el más casero. Más caseras y el manjar blanco hay que hervirlo, ¿no? Hay que calentarlo para que, digamos, no esté tan espeso. ¿Y la quemada? ¿Qué tal? Pues no. La pasa con el cumis. No, y para eso se puede acompañar con un poco de cuajarones, ¿no? O cuajada. Mm. Cuajada bañada en sal. Y eso ayuda mucho pues a tratar de atenuar. A la digestión. No, y atenuar la candela. Las centellas incendiarias que pueden Juan caer Pablo, en las fauces. No, nunca le vaya a dar a su gato a probar de esto. No, pues mato. Me voy, pero antes, y aprovechando que tenemos con nosotros a Martín de Francisco en modo culinario, cuando uno coge un vaso de agua y le echa un chorrito de jugo de naranja, ¿qué queda? No, queda pues un jugo de naranja aguado. Bastante. Insípido y además que deprime. Es una bebida que deprime al que lo toma, claro. Pues no se deprima, Martín, sí. Porque aquí llegan el chef Martín de Francisco y el doctor Hernán Peláez. Con fútbol, algo más y por supuesto, grosellas, muchas grosellas en jalea. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y WRadio.com.co. Si tu carro no camina, búscate un empujador. Y cuando salga corriendo, pise el acelerador. Acelera tu motor, dale mucha gasolina y ábrele el carburador. Acelerador, acelerador, acelerador. Acelerador, acelerador, acelerador. Acelera tu motor. Acelera tu motor. Dale mucha gasolina. Dale. Y ábrele el carburador. Y dice. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado, el hombre del merengue, Damirón. Su nombre, Francisco Alberto Simó Damirón, de República Dominicana, aquí con el negrito Chapuzó. Están interpretando ese tema inolvidable. Acelera tu motor, los reyes del merengue. Acelera tu motor. Acelera. Acelera tu motor. Acelera. Dale mucha gasolina y ábrele el carburador. Acelerador, acelerador, acelerador. Acelerador, acelerador, acelerador. Muy bien, muy bien. Damirón, un pianista que era Damirón de República Dominicana, del merengue. Bueno, Martín, como era viernes, había que poner música así animadita, tropical. Claro, ¿no? Claro, no, la comparsa está alborozada. De verdad, canción, sí. Los moradores de confines extraños o de confines lejanos, hasta allá llega la W y verdad empiezan a trajinar con toda facultad las baldosas, los baldosines y los mosaicos. Y a los tractomuleros que están subiendo la línea, acelera tu motor, hermano, porque si no... El motor industrioso del progreso, con el fragor de sus ronquidos, simplemente llevando, sí, sí. Ahí, y están los acarreos, los corretajes, ya. Para los diferentes lugares de Colombia, municipios, bueno. Muy bien. Y poblaciones. ¿Y el numeral qué? El numeral. Hola, ¿qué tal, amigos? Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W, gracias. Bueno, el numeral, o mejor, la inquietud propuesta hoy es, ¿cuáles jugadores, no sé, uno, dos, tres, que ayer jugaron por la Copa Colombia, la final de Independiente Medellín campeón y del Deportes Tolima, cuáles jugadores pudieran ser llamados a un próximo microciclo con Reinaldo Rueda? ¿Cuáles? Ya tengo algunas respuestas, pero bueno, Martín... saludemos a la gente de Medellín, hombre. Ayer tuvieron un pequeño núcleo de hinchas en la tribuna, que era una especie de plan piloto, a ver cómo reaccionaban y cómo estaban, ¿no? Esos disfrutaron del triunfo desde el punto penal del Medellín. Bueno, oyentes en Montería, Pasto, Pereira y toda Colombia, un saludo. Y vamos con el primer correo de don Jorge Romero. Opinión, pregunta él. Jugadores de tipo desgarbado, como Foden, Pedri, Busquets, Bernardo Silva. Bueno, Silva no es que sea tan desgarbado, ¿no es cierto? Que es bajito. No. Pero él dice que parecen frágiles, pero que juegan en la élite. Sí, tiene razón. Sí, Foden es bien bajito, desparrama gran talento él, me parece, un zurdo. Sí. Además, cuando no tiene la pelota, el equipo es un auxiliar táctico, tiene fuelle para ida y vuelta, tiene mucho gol, asiste con mucha precisión en el uno contra uno, también puede ser escurridizo, muy, muy interesante. Lo de Pedri también es muy bueno, Hernán. Aunque Pedri, me parece, Martín, que pintó muy bien en el arranque, no es que se haya apagado, sino que es que la sombra de Messi es muy fuerte, Martín. Sí, juega de interior, es derecho, juega con el mentón arriba, para tener panorama, esa visión de juego. Tiene buen juego en corto también, pero pues le falta maduración. Es un jugador que apenas está empezando, llegó de Las Palmas, un jugador que le puede dar al Barcelona, sí. Pero está joven. Pero así como él está empezando, ¿Busquets está terminando? Sí. Ajá. Sí, yo creo, ¿no? No es el mismo Busquets, pero pues sí. De verdad que ha dejado una huella, ¿no? Sí. Unos sedimentos importantes porque es el marcapasos del medio campo, fue y ha sido el dínamo, como el alternador, un magneto, de verdad, el que le llega la pelota y lo distribuye, es el aspersor desde el medio campo, ¿no? ¿Qué y tal? Este recupera. Menciono. El magneto, que eso ya no se usa, los teléfonos de magneto, el aspersor que podría utilizarse todavía. No, qué horror. Pero, y por favor. Bernardo Silva, ese juega bien, Martín, tiene una zurda buena ese Silva. Y ¿Me haces un favor, Hernán? ¿Cuál? ¿Me lo puedes dejar quieto? ¿A Silva? Mucho jugador, hombre. Pero te hago una pregunta. Mucho. Ya, de frente, Mar. Mucho jugador. Entre mucho Bernardo jugador, Silva y David Silva. Yo me quedo con David Silva. Uy, usted. David, puede ser. ¿Cierto? Sí, no, David Silva es una bestia, hombre, es un animal, claro. Bueno, Bernardo Silva puede ser un extremo, ¿no? Un interior zurdo, sí. Y en el uno contra uno también es muy bueno, y esos cortes transversales y diagonales que hace, ¿no? Que le dan mucha profundidad al equipo, Bernardo Silva. Es muy bueno, pero yo estoy de acuerdo con vos, en esta no voy a debatir esta situación, ni voy a discutir. Mucho. David sí. Silva... Sí. David Silva es una marranera. No, y además absoluta de jugador. Martín salió del Manchester, donde estaba muy bien rodeado de jugadores. Se fue a la Real Sociedad, donde había jugadores, pero sí. No hay tanta capacidad. Y sin embargo, el hombre se destaca y es el líder del equipo español, ¿no? Claro. Bueno. No, claro, claro que sí. Óscar Nimbia. ¿Por qué al América de Cali fue el único equipo grande afectado en la lista Clinton? Si para nadie es un secreto que el narcotráfico permeó otros grandes como Nacional, Millonarios, Santa Fe, sí, tienen razón, pero en el caso del América, sus propietarios de ese entonces, los Rodríguez Orejuela, pues estuvieron siempre marcados, señalados, detectados, ¿no es cierto? Y bueno, están sí. pagando su pena o su condena, como se quiera llamar. Bueno, y algunos y dirigentes de, digamos, de una época... Sí. Por ejemplo, Botero, ¿te acordás? Un gerente que tuvo Nacional. El presidente, dueño. Dio a parar a la cárcel. Pero por Botero, ¿no? Lavado de activos. No era por sí, narcotráfico. Decían que, bueno, lo de Pablo Escobar, Millonarios, que nos pregunta el oyente, lo de Edmer Tamayo, ¿no? Lo de, Rodríguez Gacha. Rodríguez Gacha. Pero claro, y pues digamos que. Santa Fe. Estos señores, bueno, lo de Gacha. Sí, Santa Fe, ¿no? Sí, Fanor, Arizabaleta. También, sí, señor. Oh, y hace poco, Villarraga. Hace poco un señor Villarraga, sí. Hace como 10 años. Que también. Era padre de un lateral. Digamos que ha habido casos de Santa Fe. Sí, lateral. Villarraga. Sí. Lateral bueno. Izquierdo, sí. Ellos... Un saludo, que Martín. Qué pregunta llena de espinas y... No. Ellos, ¿por qué llegan? Porque en ese momento la plata les sobraba a raudales. Entonces... Unos compraban caballos, otros compraban pases de jugadores. Y así fue, se quedaron, ¿no? El América, de la época de los Rodríguez, llegó a tener en Argentina más de 50 jugadores que nunca llegaron a nuestro medio. Y otros llegaron y pasaron a otros equipos, como el caso de Pedro Manuel Olaya, que fue a Bucaramanga. Ah, sí. Como Héctor Gerardo Méndez, que no jugó nunca en América, pero fue a otro equipo. En fin. Bueno. Fue Bucaramanga y de Junior, volante de marca. Y Olaya era un 9 zurdo, ¿te acordás? Que jugó en Unión Magdalena, claro. También y jugó en el Cali. El Bucaramanga del 90-91, muy bueno. Bueno, sí, ese le hizo... Olaya con Y, ¿no? Sí, Olaya con Y, no con Y. Sí. Bueno, ya gracias por... Mira, ese Olaya... No, por ese Olaya, porque es que hay otro Olaya que es con Y. Bueno, ay. ¿Te estás acordando...? Señor. De un presidente colombiano, Olaya Herrera. Olaya Herrera. Bueno, muy bien. Sí, señor. Ya hecha la aclaración. Quería recordar que ese Olaya le hizo un gol a Óscar Córdoba en Armenia, jugando, él le pateó, ¿fue en Armenia? No, bueno, fue contra, yo creo, era contra Óscar Córdoba, me acuerdo, que le hizo un gol como de la mitad de la cancha. Pedro Manuel Olaya. Ah, sí, zurdo. Ah, un zurdo. Buen jugador. Bueno, aquí, sí, señor. Simón Guzmán, amantes del pogo y el bolero. El pogo, bueno. Dos preguntas. ¿Estos microciclos sirven? Hombre, yo creo que sí sirven para el técnico, para ver, descartar o de pronto ilusionarlos y decirles, mire, esté pendiente que usted puede ser. Y no es descabellada esta apreciación, Martín, porque, le voy a contar, hay algún técnico, creo que uno es Gareca, no sé el otro quién es, que le han insinuado a la Conmebol que las jornadas de marzo no se vayan a jugar por la eliminatoria. ¿Por qué? Porque sí, los jugadores que están en Europa de todas las selecciones, pues van a tener problemas de desplazamiento. Por ejemplo, Martín, ¿los jugadores colombianos que actúan en Inglaterra tendrán facilidad para llegar al país? Pues es que está la duda, podría ser que no llegaran, y entonces habría que pensar en los reemplazos. Tiene muchas restricciones la salida de jugadores de Inglaterra, cada vez se va a poner poco más, dicen peor la situación, digamos que va a haber más límites ante esto. Entonces, bueno, el microciclo, que es la pregunta de nuestro oyente, yo creo que sirve porque va teniendo información de jóvenes jugadores, sí, que han demostrado pues el talento, va acumulando datos de la salud, del rendimiento, de los puntos fuertes, de las debilidades. O sea, Hernán Rueda es muy muy serio y esto no es una perdedera de tiempo. No. Necesita ir ampliando el universo de futbolistas y lo que estamos hablando, el asunto de la pandemia, ¿no? Para tener planes A, B, C, porque debe, mira, debe haber planes. Hay mucha incertidumbre con eso. Yo entiendo que, por ejemplo, vuelos Bogotá-Londres no hay en este momento, Martín. Entonces, supongo que los jugadores colombianos de Europa, que están en Inglaterra, tendrían que hacer un viaje extra, hacer Londres-Madrid, por ejemplo, Madrid-Bogotá, claro, ¿no? Eso podría ser, no sé. Hernán. Sí. O sea, pero mira una cosa, pues no es descabellado que pidan que se suspenda, porque es que en Inglaterra están casi todos los jugadores de selección más importantes del mundo. El solo, pues es decir, Brasil, Argentina, se verían afectadísimos, también lógicamente Colombia. Sí. Entonces, no es descabellado, porque si llegan a restringir de manera tan estricta lo del tema del asunto de Inglaterra, que no pueden viajar a Sudamérica, América, por ejemplo, jugadores, pues hombre, imagínate si hay una cantidad de equipos con selección. Bueno, sí, por eso está... Con jugadores de selección, digo, con jugadores de selección de ahí, de esa liga. Juan Medina tiene, y da el ejemplo de René Higuita, jugadores que hayan tenido problemas con la justicia. Hay muchísimos aquí y en el exterior, pero muchísimos. Los más recientes pueden ser los casos de John Biafara, ¿no, Martín? Sí, sí. Diego León Osorio también tuvo un problema, o lo tiene. Sí. Sí, cierto. Un muchacho, Carlos también. Álvarez, que se fue a México hace muchos años, era integrante del equipo de Marroquín también, que yo recuerdo. Sí, era un zurdo. Un zurdo, ese, era un central. Zurdo central, sí. Central o volante de marca. No, central. Mira, sí, central, pero también jugó de volante. Bueno. Era, tenía dos posiciones, pero lo que pasa es que de central también lo vimos. ¿Sí me explico? Sí, bueno, sí, te entendí. Bruno, arquero. ¿Vos te acordás de ese arquero? Ah, que, pero ese, de verdad, ese sí. Uy, terrible. O sea, asesinó un asesinato. A una novia, a una amante. A la pareja, sí. A la y pareja. Está todavía detenido, pagando larguísima pena. Lo de Breno, el del Bayern Múnich, que incendió la casa. Pirómano. Breno, era un defensa. Mira, un inglés hace poco, Hernán. Me acuerdo de Adam Johnson, del City, por abuso sexual. No, un abrazo además, también a Martín, ¿sabes quién? Sí. Gascoigne también ha estado detenido, claro, varias veces, ¿no? Paul Gascoigne. Sí, es cierto. Bueno. Cierto. Migliore, el que era de Boca. Ah, un arquero, ¿no? Por encubrir a un amigo de él que había cometido un delito. Y bueno, un saludo a Justiniano Peña, ¿no? También está detenido. Sí. Sí, sí. Jiménez también. John Jiménez, que era un central que tuvo el América y el Quindío. Voy a tener una frase célebre. La justicia debiera ser para todos. En el caso de Colombia, solamente es para unos. Hay una cantidad sueltos que nunca responderán, ¿no? ¿Entendiste? Sí, señor. Muy bien. Muy triste esa situación, Hernán. Sí, hombre. Mira, esta pregunta está buena porque es un recorderis. Pablo Quintana. ¿Por qué a Racing le dicen la mía? ¿Por qué a River Plate el millonario? ¿Por qué al equipo mexicano de Pachuca los tuzos? ¿Y por qué al Real Madrid los merengues? ¿Respuestas? Pues mira que, Hernán, la academia, vos lo recordás muy bien, y es lo, te acordás que fue fundado en un colegio, ¿no? El de Racing, ¿no? Sí, en un colegio, el Colegio Nacional. Y entonces creo que desde ahí le dicen la academia, ¿no? Sí. A River le dicen el millonario, ¿no? Porque ellos pagaban muy muy caro jugadores que valían una plata, ellos pagaban el triple. Sí. Entonces ahí están los casos de Bernabé, creo que era Bernabé Ferreira, Puchele, que los compraron, valían una plata, y ellos pagaban el triple para que nadie se les atravesara, algo así. Bueno. Y desde ahí les empezaron a decir así. Vos me decías también... Los Pachuca, los tuzos. Sí, ellos... es que, mira que a ese equipo lo fundaron unos mineros. Sí. Las tuzas son como unos roedores, unos topos también. En México. Entonces, sí, y a los mineros les dicen tuzos. Ah. A los mineros. Y como a ese equipo, que son topos, y como a esos equipos, lo fundaron unos mineros, entonces por eso. Porque ahora, pues, en Colombia, son estos roedores. Tuzo es el que se rapa, ¿no? En la cabellera. Y tuza... Es ajá, la que sí. Da en esas relaciones exacto, complicadas. O la tusa del choclo también. Ah, sí, la mazorca, es joven. La que cuando va uno, está bailando ahí en el caldo, está navegando en ese caldo, la mazorca, mejor dicho, flotante, pues la... Sí, la trinchás. Después de comerse el maíz, sí, y queda, se comen el maíz, y esa tusa va absorbiendo ese caldo, ¿no? Ya, sí. Y entonces hay gente que es muy... Que no me digas que hay gente que chupa tusa, ¿no? Así la última. No. Succiona, claro. No. Bueno. Succiona como unos vampiros, ¿no? Y esta sí es muy fácil. ¿Por qué los merengues al Real Madrid? Por su vestimenta blanca, ¿no, Martín? Ah, merengue. Claro, por ese uniforme. El merengue. Porque ese batido, Hernán, ese batido que uno logra... Yo como chef, pues, que soy, uno logra esa espesura y la comienzas, ¿no?, removiendo muy lento esas claras de huevo, ¿cierto? ¿Cuál es el secreto, Hernán? No contamos. Aumentar la velocidad. No, y va operando una asombrosa transmutación y cambio. Hasta que llega ese a punto de nieve. Merengue. Exacto. Llega... Y ese merengue... Merengón de guanábana. No, ya, es delicioso, ya, con leche entera. Bueno, y el dicho, dura más un humis, ¿no? merengue de la puerta de una escuela, porque eso sí es... Oh, a veces pero como comer aire, ese es, ¿no, el Martín? Secreto. Yo, no, eso es como comer aire. Este programa tiene mucho, ¿no? Tiene culinaria, sí, tiene astrología. Sí, ¿no? Bueno. Tiene táctica, bueno, tiene Martín, estrategia, pero quiero decirles eso, que ese es el secreto. Ve, la lentitud o la velocidad. Ayer, en el partido de Medellín, donde se coronó campeón el DIM, se dio una tanda de 10 lanzamientos desde el punto penal. No 10 penaltis, sino 10 lanzamientos desde el punto penal. 9 fueron adentro y solamente uno, el que cobró Ortiz del Tolima, lo manoteó el arquero Marmolejo del Medellín. Pero quiero muy bien, felicitar sacero, especialmente a dos jugadores, a Matías Mier y a Andrés Cadaví. Esos tipos le pegaron como hay que pegarle en el penalti, sí, a la pelota, o en ese punto, Martín, con cierto, ganas, alma. Eso, no hay más arquero que ataje eso, hay que darle con ganas. Claro. Ellos le pegaron duro, ¿sí? No, es que ellos detonaron un dispositivo atómico, remate, reventaron contra la red la pelota. Muy bien, sí, así se le pega, de acuerdo, Hernán. Sí, es ¿qué tal así, esos goles en una red que no estuviera templada, aunque no me molesta del todo? No, pero no. Cuando le pegan duro y la red está floja y es profunda, sí. El gol es un poema. Bueno, muy bien. Ayer ellos realmente escribieron un poema entonces. Qué bien le pegaron. Bueno, una fantasía. No, pero si hubiera red profunda y floja. Bueno, esta respuesta será para otro programa porque preguntan que por qué a Dios le dicen la lepra, al otro los canallas, a Rosario, en fin. Bueno, pero la tendremos el próximo lunes. Bueno, Martín, hombre, ¿esto será verdad o será mentira? Voy a leer textualmente lo que sacó FIFA Global Transfer Market Report. ¿Me entendiste? Bueno, sí, señor. Dice en el cuadro que Colombia compró en la temporada 2020, compró 130 jugadores. Pues, compró entre equipos o del exterior, no creo, pero bueno. Y que Colombia, este dato sí, vendió 291 jugadores, pues entre equipos y para el exterior. Pero lo más increíble, Martín, es que en las compras, esto de estar en millones de dólares, los equipos colombianos se gastaron 2.6, ¿sí? ¿Y sabes en cuánto vendieron? Sí. En 34.1 millones de dólares. Yo no creo, Martín, si es así, tus tipos, estos equipos están, pues, muy bien, de salud financiera. 34 millones de claro. dólares. ¿Cierto? Pero no sé. Pues, sí, están bien, ha habido buenas ventas. Sí, a los amigos que nos están escribiendo, Hernán, lo de Newell's de la lepra, es lo de, ellos iban a hacer un partido, ¿no? Un partido a beneficio de un hospital de leprosos y por eso sí. Creo que les dicen así. Sí. Y los canallas, ellos empezaron a insultar alguna vez los hinchas de Newell's a los jugadores de Rosario Central. Sí. Los empezaron a insultar, digamos, por eso, por una estigmatización, porque los canallas no quisieron, o sea, digamos, los de Rosario no quisieron participar, algo así, bueno. Pero entonces, por eso los canallas y leprosos, sí, de Newell's bueno. y de Rosario Central. Muy bien. Él se ha saltado el orden para atender esa solicitud del oyente. Pero quiero recordarle, Martín, que hoy, tenemos fútbol en Colombia. Pereira, Patriotas. Ninguno de los dos ha ganado un partido. Pereira, Patriotas. Después tendremos Alianza, Once Caldas. Y cerramos con otro que no ha ganado, Boyacá Chicó, recibiendo al América de Cali, también por su primera victoria. Esos son los partidos Hernán, de hoy. Mm. Mira, entonces, no ha ganado Pereira, no ha ganado Patriotas, no ha ganado tampoco América. Y Alianza, tampoco. Creo que no. Envigado no ha ganado. Ah, bueno. Alianza no ha ganado. Bueno, Chicó no ha ganado. Ahora, pues eso... América le faltan dos partidos. Ojo. Sí, es cierto. Bueno, pero me quería devolver... Martín, brevemente, al dato ese de la FIFA, de las ventas de jugadores. Pero uno también tiene que reconocer que hay equipos que son rápidos para trabajar. Alguien dirá cuál. Les contesto. Cortuluá. Escuchen. Este año, Cortuluá le prestó dos jugadores a Once Caldas. Le prestó, creo que dos jugadores a Santa Fe. Le transfirió un jugador a Águilas Doradas, un lateral. Le prestó un jugador al América, le prestó un jugador al Cali y vendió un jugador al Sassuolo de Italia. Sí, señor. Hay un equipo que no recibió dos, tal vez fue Santa Fe, o apenas uno. Son siete jugadores que logró mover Cortuluá a equipos colombianos y al exterior. Sí. Luego, Martín, mira, es un equipo que trabaja bien las divisiones menores, mientras otros cancelaron las divisiones menores. Pues mira que ese lateral del que hablas, que fue a Águila, es Mateo Puerta, que creo ya es del Águila, ya lo compró, me parece, ¿no? Mateo Puerta es un lateral derecho que jugó en el Cali. Bueno, Colorado, que está en el Cali, puede salir pues afuera, no sé. Está hasta junio. Está prestado en el Cali hasta junio. Sí. Bueno. Ese pelado que del que vos hablas para Italia, que va al Sassuolo, es Jefferson Paz, que tiene 18 años, un lateral derecho, ya está allá, pues para el equipo de las divisiones menores, para el B, el equipo suplente. ¿Sabes quién lo apadrinó? Sí. Hilario Cuenú. Ah, qué grande, el gran central de Santa Fe, ¿no? Estoy averiguando quiénes trabajan, estaban, o están, bueno, aparte de Jaime de la Pava, Fernando Velasco, Hilario Cuenú. Lo conozco, y hay otro. Pero mira. Bueno, Martín. Fernando Velasco fue técnico del América, exactamente. De Unión, de Bucaramanga, pero, sí. Pero lo que te digo es que me sorprende que el Cortuluá en la B abastece a equipos de la A y se da el lujo de enviar jugadores al exterior, como ese del Sassuolo, y creo que este muchacho colorado, que pertenece ya a un grupo chileno, creo que tiene posibilidades en el segundo semestre. Mira, de los que hablabas que van al Once, que fueron al Once Caldas, son dos, parte, ¿no?, de Cortuluá, son Edwin Lazo, que es volante de marca, que es colombo español, y el otro es Duván Biafara, es un central que lo pidió Lara, 22 años, defensor central, 1.87, de Santander de Quilichao. Del Cauca, bueno. ¿De dónde, entonces, de dónde era Antonio José Caballero, te acordás? Sí, señor, terciopelo, mira. Entonces, era de al Caldas 2, al Santa Fe 1, al América 1, al Cali 1, a Sassuolo en venta y uno Águilas Doradas. 7 jugadores, calladitos, Martínez, equipo. Y esto es para los otros directivos que se mantienen, ¿no?, en otros apelecos. El primero de marzo, ahorita que viene el primero de marzo, se abre el libro de pases en Brasil. Ya Europa se cerró, pero Brasil abre la puerta y quizá algún equipo colombiano pueda ubicar un jugador en Brasil, puede ser. Sí, claro, puede haber una diáspora ahorita pronto, porque resulta que, mira, ve, en Brasil están, bueno, Cantillo con Corinthians, Juan Quintero con Fortaleza, está Felipe Aguilar y Alvarado con el Paranaense, Jonathan Copeta, a ver qué pasa pues con él en Santos, Dylan Borrero en el Mineiro, Richard Ríos en Flamengo, un volante, Luis Manuel Orejuela, hay que ver qué pasa, de pronto regresa al Cruzeiro, y Santiago Trelles, hay que ver también, y si van otros. Pero en el Mineiro había otro muchacho del Santa Fe. Dylan. Ah, Dylan Borrero. Borrero. ¿Sí? Sí. Dylan Borrero. Dylan Borrero, también, de Mineiro. Hablando de jugadores colombianos en el exterior, hoy inicia la Liga Argentina y entre los partidos de hoy, apenas creo que son 3, hay uno, Banfield Racing, donde están en Banfield el arquero Mauricio Iván Arboleda, o Iván Arboleda, y Mauricio Cuero. Van los dos en la línea titular de Banfield frente a Racing, ¿ya? Bueno. Sí, señor. No, hay unos partidos, Hernán, de verdad, para estar muy, muy pendientes. Ve, mira que en Central Córdoba está Dixon Rentería, que va a jugar contra Colón, donde está Jailer Góez y Morelo. Y Morelo. Ah, bueno. Ojo con Jailer Góez, párenle bolas, es un volante de marca, me recuerda un poco a Guarín, aunque no tiene ese remate de Guarín, pero es como un jugador espigado, muy fuerte, ve. Y juegan esta noche Central Córdoba con Dixon B. Dixon, o sea que tenemos en Colón. Hoy debuta la Colón. Entonces hay, Morelo hay tres colombianos en ese partido, hay dos en el de Banfield, son 5. Bueno, sí, señor. Bastante interesante, ¿eh? Y Román sigue moviendo el tema en Argentina para Boca. Ya inclusive le consultaron a Gamero y Gamero dio muy buenas referencias de ese muchacho Román. ¿Sabes que aquí? Sí, muy bueno. Devuelvo en el tiempo. Derecho. Hay algún oyente, bueno, aquí no se puede darle gusto a todo el mundo, pero hay un oyente que se mortificó porque hablamos de muchas cosas del pasado. Es que el pasado y el presente se mezclan, maestro. Ahora que hablábamos de Román, el Junior trajo a un Lorenzo Román, que venía de Argentinos Juniors, que creo que era la época de Maradona, y Lorenzo Román no funcionó, ¿ves? Bueno. No funcionó, sí. En cambio, música. Muy bien. Del ayer, ¿qué traes? Porque soy de ayer. Oye, qué bonita oportunidad, de verdad, para ustedes poder escuchar una canción que a mí me gustó siempre, ¿sí? Es una canción de mucha melancolía, pero luego de esa tristeza de pronto viene el corretaje con un chubasco de potencia, a ver, como de rabia, como de tristeza. Sí. ¿El rock? Ah. Luisito. Rock. Luisito. Sí, rock. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. Rocky Loki. Bueno, entonces, como les iba comentando, como les iba comentando, después de ese momento melancólico viene una potencia, una rabia, a la vez con tristeza, cólera y desasosiego. Los exhorto a todos a la serenidad, por favor, porque aquí viene la banda Nirvana del álbum In Utero de 1993. ¿Cómo, la canción ¿cómo se llama? Shape. ¿In Utero? El álbum In Utero, sí. Ya. In Utero, ¿cómo no? 1993. Es hermosísimo tema. Heart Shaped Box. Aquí está. Sí, a este grupo pues se le entiende porque como decías arranca suave, salvaje, es audible. Sí, como no, eso, y además una fuerza. Me gustaba mucho la voz de Kurt Cobain, ¿no? Que nos dejó en 1994, esos alaridos explosivos, maestre, prior, superior. El gran Kurt Cobain. Muy bien, le agradezco mucho. Súbale un poquitico, Kilio, y salimos del hombre. No, súbale bastante. ¿Y cómo dice? Siempre pide un black and white. Comparte un black and white. Un whisky black and white. Disfruta black and white. Black and White, whisky escocés de la casa Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. El fútbol se pone mejor cuando lo ves. Suscríbete a Win Sports Más. Win Sports Más presenta en la W, noticia deportiva del momento. Bueno, puede ser la ratificación de Hernán Crespo como técnico de hoy del Sao Paulo de Brasil. Pero tengo muchas respuestas, Martín, al numeral. Por ejemplo, Will Franco me dice Hamilton Campas, Álvaro Montero y Juan David Ríos, jugadores que merecerían estar en un próximo microciclo. Él habla también de Leonardo Castro. Cap dice cada vez lateral Campas para que se aterrice y Montero. Darío Prieto dice creo que Castro, Andrés Mosquera, Javier Reina y del Tolima Plata Montero y Jason Gordillo. Bueno, Andrés Sierra, buenas noches, el Tolima de pronto, el Medellín no, del Tolima sí, de Medellín no, el triunfo anoche fue un golpe de suerte, bueno, pero fue triunfo. Andrés Sierra, del Tolima de pronto, del Medellín no, dice Andrés Sierra. David Trejos, el Panzer Carvajal. Guido Hernández, Hamilton Campas, Montero, del Medellín ninguno. Bueno, no veo que, bueno, Julián Escobar, dice Gordillo, Campas, Mosquera y ya. Hernán, Álvaro, Martín no ha almorzado, El único jugador, Hamilton Campas, y quizás Montero. Campas parece ser el más, la tendencia realmente, sí. Martín, de que fuera convocado, pues, sí, a una próxima, ¿no? De pronto. Hernán, Mario 919 nos dice, sí, que por favor no olvidemos que el Deportivo Pereira está cumpliendo 77 años. Hombre, sí, la gente de el Matecaña, el... Sí, sí. Del Fortín del Libre. De los mejores jugadores que a mí me fascinaba ver hoy, de verlo jugar a Abel Augusto. ¿Sabes, Martín, que se me olvidó ayer? Ayer preguntaron del jugador mundialista, ¿fue ayer o anteayer? O sea, se nos olvidaron los paraguayos. Ayer. Mira, al Mundial del 50 estuvo el arquero Marcelino Vargas, o Marceliano, que fue el Pereira. Estuvo César López Fretes, que fue del Pereira. Nada menos. Enrique Ábalos, que fue del Pereira, así por encima. No, pero es que la pregunta era los que estuvieron en la final. No, bueno, el Mundial ha habido muchos. Pero bueno. Muchísimos ha habido, pero, de pero todas en maneras, una final sí son contados. El Pereira trajo... Yo voy a hablar de los que trajo jugadores paraguayos, que era la línea de ellos... Grandes delanteros como Arsenio Valdés, Benicio Ferreira, Luis Doldán, Aristides del Puerto, trajo un volante también de la selección, dos de la selección paraguaya, Claudio Lescano y Alfredo Vega, bueno, y trajo a un arquero que venía de Brasil, era paraguayo, y después fue al Cali, Víctor González, que jugó en el Pereira primero. No, pero el Pereira tenía y jugadores colombianos. Es que ahí Ever empezaron... González, qué buen lateral era Ever, ¿no? Ever González. Y en ese Pereira comenzaron, entre otros, Calero, Umaña, Arboleda, Víctor Campas, todos fueron surgiendo Freddy ahí. Arce Valverde. Sí. Bueno, un saludo. Ay, Mincho, pero están en poder de... Chiquiaguirre. Están en poder de Candemil, Candamil. El Mincho Cardona. Y el Mincho. Chiquiaguirre. Claro. ¿Te acordás que hasta Vilarete jugó en el Pereira? Claro. Jugó muchos equipos. Y el Sergio Sierra también jugó. Y Londero. Bueno. Sí, el Flaco. El Flaco Sierra, Martín. Claro. El Chicho Serna. El Chicho Serna comenzó ahí, sí, señor. Ve. El gol. ¿Sabes quién? Gerardo Bedoya. Gerardo Bedoya salió de ahí y llegó de México a Antioquia. Bueno, te voy a decir. El gol del Bayern era para ser invalidado, con el cual le ganaron a Monterrey, a Tigres. Ahí, en las imágenes, hay una, no sé si conversación o protesta, de Nahuel Guzmán, el arquero del Monterrey, a Lewandowski. Pero bueno, el, no sé. Yo no sé, es una jugada muy difícil, ¿eh? Pues para... Ya no estaba. Bueno, ¿no te has podido contagiar con el E? No, mira que allá estaba ese árbitro Nicolás Gallo atendiendo el VAR. Y el hombre lo pasaron por alto, ¿no? Bueno, en ese partido, Hernán, de lo del Bayern Múnich contra Tigres, está habilitado primero Lewandowski. Sí. Guzmán es el que va hacia el número 9, o sea, Lewandowski, al encuentro, él va. Sí. Por eso de pronto no hay falta, pero y yo no lo veo tan claro que le peguen la mano, ¿vis? A Lewandowski. Le queda a apavar la pelota con el arco del guarnecido ahí, pero yo no lo veo tan claro. Era una jugada complicadísima. Es como el segundo gol, no, un gol del Tolima ayer, que lo invalidan, la acción del gol. A Mosquera. La bola le pega en el antebrazo. Pero el jugador del Medellín también tiene la cabeza metida. Es medio complicado, pero es difícil, invalidaron por el VAR. Lo invalidaron porque le pegó en el brazo, sí. Sí, bueno. En todo caso, Bayern es un equipo que ganó todo en el 2020 y se incluye el 21 porque por el tema de la pandemia. Pero ganó Bundesliga, las Copas de Alemania. Bueno, gana este de ayer. Lleva 6 títulos en un año. Y logró igualar al Manchester de Guardiola, que también fue el Manchester, al Barcelona. En 2009. Sí, que ganó 6 títulos en un año. Pero mira, o sea, logró igualar al Barça de Guardiola del 2009. Exacto. Porque, o sea, ellos ganan Copa Nacional, Liga Nacional, Champions, Supercopa Nacional, Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Esos son los seis. El famoso sextete. Se inventan una nueva. Hola. Sí. Pero una curiosidad, Martín, en el partido de anoche en Medellín. De tiro libre, Mier, la pelota no la alcanza a peinar, como se diría Buletich, creo yo. El gol se lo gana a Mier. Tiro libre, pelota detenida. El del Tolima, el que invalidan, tiro libre de Campas, ¿cierto? El otro, un remate también que da el arquero, a la salida de un tiro libre, cabecea Caicedo, suelta el arquero y tome el empate. O sea, Martín, la pelota detenida sigue siendo clave, ¿no? Esa comba turgente, ¿no? Como hinchada, muy turgente de... El gran Mier le mete esa zurda, parece que la rozara Buletich, ¿oís? Pero él mete la pelota a la médula, a las entrañas, como al cogollo, de la lechuga. ¿De al qué? Meollo, al cogollo, al pero cogollo. Seguís pensando en gastronomía, ¿cuál lechuga? ¿No? No, pero... Es que el cogollo es como el corazón allá. Entonces mete la pelota, Hernán, y se va incrustando. Y salen, pues, mejor dicho, dejando un remolino de las hojas secas de la felicidad que había ahí, a hojas secas en el piso, que venían de diferentes lugares. Muchos oyentes están felicitándote por Nirvana. ¿Lejos de Nirvana vive alguno o ya viajaron? No, ellos, los demás, están vivos. Ah, bueno. Sí, bueno, señor. Martín. El que está muy vivo, pero vivísimo, es atención a esta denuncia que la trae la patria de Manizales. Esto es increíble, este país, la tumbadera, sí es un deporte nacional, Martín. Un señor vinculado al Atlético Sucre de Sincelejo le dio por decir que el Once Caldas de Manizales iba a ser una veeduría sobre nuevos talentos, hombre, y siete muchachos de estrato bajo, de fincas, que trabajaban en sus fincas, lograron convencer a sus familiares, a sus padres, recogieron la platica, le dieron 840,000 pesos cada uno a este señor, porque ellos tenían que ir a Manizales a probarse en el Once Caldas, les dijeron, preséntense el 3 de enero, los señores llegaron el 3 de enero, los pelados, y no había nadie, Martín. No, y apareció un señor en Manizales, Javier Arango, ese dice haber recibido 700,000 pesos por cada pelado. Y los muchachos llevan, Martín, más de 27 días estuvieron en Manizales sin que nadie los atendiera, nada. Qué horror. Hasta que dos directivos del Once Caldas pues se enteraron de lo que estaban, hombre, y se apersonaron a desilusionar a esos pelados, diciéndole, mire, el Once Caldas no ha hecho ninguna convocatoria. De manera que yo creo que aquí los equipos y la Dimayor tienen que avisar, estar pendiente y sacar. Ningún equipo de Colombia está haciendo cazatalento ni buscando jugadores, o si los están buscando, ¿quién los busca? ¿A dónde dirigirse? ¿Qué hay que hacer? Pero... Martín, tumbar unos pelados campesinos, ¿ah? 840,000 pesos, que es toda la plata para la familia, hombre. Qué desastre. Digo la tumbadera aquí. Entonces, espero que el señor Javier Arango, que está escrito así en la patria de Manizales, Javier, salga a poner la cara, y el señor del Sucre, del Atlético Sucre, salga y diga qué fue lo que pasó. Lo cierto es que la plata desapareció. Martín, aprovechándose de la necesidad, ¿no? El desespero de la gente, hombre, que busca una salida en esos territorios abandonados, ¿verdad? No, hombre, es que no hay derecho. Abandonados por el Estado, por los gamonales de esos lugares, esos manzanillos y gamonales de esos lugares, de esas regiones, Martín, vamos a proponer, aquí, esto es una tribuna pública, equipo colombiano de la A, de la B o de la C, que necesite contar que están buscando jugadores, por favor, nos mandan y con mucho gusto y gratis pasamos el aviso, vea, en tal dirección, en tal teléfono, a la oficina responden, porque es que esto así, pues, claro, ¿ah? Sí. Imagínate. Estafadores. No, es correcto. Bueno, Martín. Ay, Martín. Bueno, ¿qué hacemos? Mientras estos muchachos perdieron toda la plata, 840 mil, ese jugador austriaco, Alaba, mira lo que le pide al Real Madrid. Quiere un contrato de 5 años, que le paguen 110 millones de euros bruto en año. No. Entonces el Real Madrid dijo, no, pero si este jugador tiene 29 años, ¿cómo le vamos a hacer uno de 5? El riesgo. Entonces parece que lo Alaba está ahí medio que sí, medio que no. Pero no, es un contrato que pide fuera de órbita. Él tiene 20, exacto. Además ya es veterano. O sea, sí, por eso. Es un contrato por 5 años, Hernán. No. ¿Sabes cuánto pide? Pide, dice que 450 mil dólares por semana. No. Llevando la plata a dólares, son 115 millones de dólares asegurados. Ah, me aclaran aquí, Martín, que el señor Nicolás Gallo no estuvo en el VAR por positivo de COVID, que Bascuñán, el árbitro chileno, fue quien lo reemplazó. Muchas gracias. Perfecto. Alberto Pardo. Bueno, muchas gracias. Sí, entonces el defensor austriaco-nigeriano-filipino, que juega para la selección de Austria. Sí. No, en serio, él tiene esas nacionalidades. Sí. Central o lateral o volante, porque él es volante en su selección, ¿oíste? Él es como un volante ofensivo en Austria. Pero sí, pero ¿por qué? Martín, ¿pero por qué lo muestran como el hombre que va a reemplazar a Sergio Ramos? ¿Como zaguero? Sí, no. Sí, como zaguero. Pero sí, lo piensan llevar como central. Ah. Zurdo. Buen tiro libre. Pero hermanos, ¿qué? 450 mil dólares semanales. Es una loquera. Tiene cáscara, como dicen en la costa. Mira, debuta hoy, espero que le vaya bien, a Michael Rangel en el juego Mazatlán Atlético San Luis, donde está John Duque, aquel volante que fue de Millonarios. Sí, señor. Vamos a ver, esperemos que le vaya bien. Hoy. ¿Y sabes qué dijo? Jugadores rápidos. Dijeron, vea, pero es que aquí está un jugador venezolano, Aristigueta. Sí, señor. Y entonces dijo, no, ¿cuál es el problema? Si podemos competir un puesto, o mejor, creo que los dos podemos jugar al tiempo. Ya el hombre, el hombre fue organizando ya. Sí, mira, en Mazatlán está también José Ortiz, el que jugó en el Pasto, y pues Viconis también, y en San Luis, como decía John Duque, y también juegan Puebla contra Juárez. En Puebla está Omar Fernández Frasica, y en Juárez está Ayron del Valle, y más tarde juegan Tijuana León. En Tijuana está Brian Angulo, Cristian Rivera, Fabián Castillo, y en León están Andrés Mosquera, el central, Tecillo. Está Jairo Moreno, vamos a ver si ya está mejor, si está recuperado, y está Jaime Barreiro. Barreiro. Sí, el central, que era el Quindío. Que era el Quindío. Hablando de cosas curiosas, hoy el Real Madrid dio a conocer un convenio con una compañía inglesa para venta de tarjetas prepago, servicio telefónico debe ser, prepago, con la compañía que se llama Reps. ¿Te suena? ¿Inglesa? Sí, pues mira que es una compañía inglesa de, pues según lo que estamos observando, Hernán, que de capital privado, por Dios santo, REPX ha llegado, sí, a un acuerdo estratégico, sí, en efecto, Hernán, de gran cooperación con el Real Madrid, tarjetas prepago a sus seguidores en Latinoamérica, excepto México, Hernán. Bueno, ahí tienen un mercado de 700 millones de personas, o sea, tarjetas para acceder a servicios personalizados financieros, además, transferencias pues entre hinchas o para pagar servicios. Ya. Mejor dicho, quieren es bancarizar gente, oiga, porque falta gente sin, hay gente sin bancarizar en Latinoamérica. Y quieren ofrecer eso, bancarizar gente, tan queridos, oiga. Tarjetas prepago personalizadas con la marca del Real Madrid. No te faltó decir, sino que en una acción desinteresada bancaria. Sí, hombre, por ayudar, por colaborar, ayudando tan querida, a la empresa bancaria. Bueno, hay una buena noticia, Martín. Juan Pablo Ramírez, el Indio Ramírez, la Justicia Deportiva de Brasil archivó por falta de pruebas el problema que le había armado el jugador del Flamengo, Gerson. Bueno, ya se quitó encima. Con la lesión que tuvo, esa, Sí, pero la lesión es de 8 meses. ¡Ah, qué vaina! Sí. Cuando estaba jugando bien, cuando había encontrado un espacio donde estaba cómodo, Martín, donde jugaba, donde le daban importancia. ¡Qué lástima! Tu protegido. Lástima por la lesión de 8 meses. Tu protegido Palavecino firmó contrato, firma contrato esta tarde ya con River. Pero es hora. Sí, ya llegó. De mostrar. No, de construir los juegos que el fin de semana nos pueden interesar en todo el mundo, claro. ¿Los tenés? A ver. ¿Mañana? Sí, gracias por la oportunidad. Sí. A ver, observemos. Observemos detalladamente. De Inglaterra, mañana hay un partido bueno, creo. No, hay varios. No, hay muchos. A ver, bueno. Mañana a las 7:30 de la mañana, sí, voy a estar desde las 5 de la mañana acicalado. Perfumado, a mí me gusta mucho afeitarme y echarme colonia y que me arda el te va a arder cajete y que bueno, quede con las mejillas incendiadas por digamos la pelanga que se arma en el cachete y me echo loción o menticol y me arde la cara. Y bueno, peinado. De ese gesto masoquista, danos por favor cuál es el partido de las 7:30. Peinado. Peinado de lado y encamisado, abotonado hasta el guarguero. Hasta arriba, hasta la garganta, pues. Sí, sí, sí. A ver, sí. Sábado, 7:30, Leicester contra Liverpool. A las 12:30, el día City contra Tottenham. Me hace ese, más respeto. El del Tottenham, ¿a qué hora va? 12:30 el día, sábado. Bueno. Tottenham. No, ese partido para mí es un sueño. El City. Bueno, sí, bueno. Ese partido para mí es una falta de respeto, falta de sindéresis, de consistencia, de coherencia. Y además. Falta de respeto con la gente de partidazo. Martín, y además con una consecuencia grave si llega a perder el Tottenham para Mourinho, ¿no? Bueno. Pues yo creo que él tiene las charreteras bruñidas para soportar sí. Una. Estaba ¿cierto? Buscando los ya, patines eso, porque pero... no lo sacan. Bueno. ¿Verdad? ¿Será? Bueno, están caminando. Bueno, está el domingo a las 9 de la mañana. O sea, que el sábado por la tarde no hago nada más, pues. No, pues el sábado, lo que pasa es que me pediste... los partidos de Colombia. Tenemos partidos en la tarde. Los partidos de Colombia también. O sea, te voy a decir cuáles son los del domingo. Tenemos la equidad Millonarios. No, pero tengo... 3:15. No, yo tengo a las 2 primero... Santa Fe, Bucaramanga. Ah, no, perdón. Es mañana sábado. Mañana sábado. Sí, Cali Dorados y Águilas va a las 5:30. Envigado Junior. Loco. Viene a las 8. Sí. Y la Equidad Millonarios a las 3:15. Está en razón. Y el domingo tenemos Cali, Santa Fe, Bucaramanga. 2. Medellín, Jaguares a las 6. Y Pasto, Tolima a las 8. Bueno. Ya tenemos cubierta la tarde. Pasto, Tolima. Santa Fe Bucaramanga es un partido que me trae de los cabellos hacia el televisor, ¿no? Sí. Para hacer un análisis, pero acostado. Bueno. Acostado y sí. Acomodado. Sí. Fascinante. Bueno, esos son los partidos. Bueno, el domingo, Cagliari y Atalanta, ojo, 9 de la mañana, me vuelvo. Ah, ese está bueno. Loco. Sí, señor. No, bueno, no, es una marranada. 11:30 Arsenal Leeds y a las 2 de la tarde el domingo Everton Fulham va James pero se lesionó Calvert-Lewin. Ah, eso sí es grave tal. Claro que. Pero va James. Brasileño va muy bien. ¿Quién va? Richarlison está. Bueno, André Gómez también vuelve. De resto el equipo está habilitado. Ahora Calvert-Lewin sí está lesionado, no jugará. ¿Y James juega? Juega confirmado, va a estar, está convocado. ¿No me dijiste que le iban a dar 20 y pico de días de descanso? No, yo vi lo último que vi, Hernán, según informaciones, sí. que está bien, que puede jugar contra el Fulham. Unas noticias que salieron, unas especies que luego fueron pulverizadas, ¿no? Le quiero confirmar a los oyentes que Daniel Giraldo, el volante de Santa Fe, y de acuerdo a lo que dijo el técnico Javier Rivera, puede salir para Huracán de Argentina. ¿Ah? Sí. Bueno. Podría ir a Huracán, Daniel Giraldo. Y Patriotas confirmó una novedad, Martín, el Patriotas de Boyacá. Contame. La contratación de un jugador de los Estados Unidos, Adán Oseri, 22 años, viene del Orlando City. Bueno, vamos a ver. Ah, bueno. Bueno, de pronto. Bien, vamos. Sí, bueno. Vamos a ver si le trae buenas, buenas respuestas, ¿no? A ver, sí. Segovia. Hola, mañana... Al Andaluz. Martín, mañana la Noche Amarilla juegan en Guayaquil, pues presentan al Barcelona y llevan un invitado todos los años. Esta vez va a ser Mascherano, que va a jugar con la camiseta del Barcelona. Pero quiero contarles que ese equipo ha llevado tres jugadores que pasaron Barcelona. Mascherano, que hasta hace poco estuvo. Alguna vez fue Ronaldinho, que estuvo en Barcelona. Y también el arquero que estuvo en el Quindío, Carlos Medrano, que fue arquero, curiosamente, de Barcelona, de España, suplente en la época de Lenio Herrera, y jugador de Barcelona, de Guayaquil. Señor. Ese Medrano fue de River, ¿o no? Medrano empezó en Tigre, y de Tigre lo sacó el mago, así le decían a don Lenio Herrera. Y hablando de magos, aparece don Yamí Palacio. Yamí, ¿qué tal? Don Hernán, entiendo que es un apelativo cariñoso, pero ni más faltaba, yo no vengo con trucos durante la tarde, así que no, entiendo que se trata de un apelativo coloquial. Cariñoso. Como sí. Coloquial es aparentemente el contenido que publica Martín de Francisco en sus redes sociales, porque veo que hay una promesa incumplida. ¿Cuál? El señor planteó que en el programa de hoy tendría pastel de auyama con betas de zarzamora, uy, sí, ensalada de carambolo y chirimoya con vinagre de pepinillos y rábano, cola endiablada cartagüeña, arroz picante, jalea de grosella en melaza, no, eso ya pasó. Cumis, galletas emparedadas de boca de lima. Bueno, yo pensé que este señor iba a estar hoy como Saúl en la olla, preparando sus cosas. Y no, Saúl, no Saúl García. No, esto es antes del programa para poder escalar sin extenuación pues todos los peldaños que requiere... El programa, No. Yo pensé pues que de verdad iba a enseñar esas recetas, pero veo que... Eso sí, don Hernán, nos hizo pensar en cómo es que se afeita antes del partido por la mañana y se echa Jean-Michel Farina para que la cara le quede enrojecida antes del partido. Sí, sí, rollégale. A mí me encanta, ¿sabes qué? Montarme al ascensor y dejar eso pasado a Colonia. Eso me fascina, o sea... Entonces timbrar en todos los apartamentos, asómense al ascensor, ¿o qué? No, que me da, no sé, siento que eso me da mucho charm, como mucho estilo, como... ¿Qué tal? No sé ustedes qué opinan. Ay, sí, no, el resto de la gente no piensa lo mismo porque dicen esto huele como a fabuloso, pero... Ay, no. A Fab, que a mí me gusta bañarme mucho con Fab, pero mira que... Pero, ¿a usted no les parece que es muy agradable para los demás que uno les deje como todo el ambiente? Ah, sí. Sí, claro, sí, ese aroma de menticol que mencionaste, sí. Quisiera como a Colonia, invitarles para que esta tarde, Martín, don Hernán, se queden con nosotros. Tendremos el testimonio de una niña caucana que ganó una estadía en la NASA del norte del Cauca, va para la NASA. Tendremos también al protagonista de una plataforma muy innovadora en temas de educación. Tendremos cine, tendremos gastronomía y tenemos cita, Martín, don Hernán, con Matías Mier, el protagonista del triunfo del Deportivo Independiente. Sí, sí. Que ayer hizo. Vale la pena que le pregunte cómo fue su estadía por Chile, porque él fue jugador de la Católica, de la Universidad Católica. Claro. Matías Mier. Sí, muy bien. Ni más faltaba. Claro que sí. Entonces, Martín, bueno, a las 7:30 estaremos de la mañana, ¿no? Pendiente de los partidos. Bueno, yo me retiro mientras oigo el programa de Yamit también, sí. O de pronto en algunos break, oigo algunas quenas, ¿unas qué? Palamunas, unas quenas. Unas quenas y unas zampoñas. Exactamente. Señoras, me gusta, señores. Mucho, me gusta. Y un abrazo a todos y feliz fin de semana y que estén muy contentos a toda hora. Más saludable que la hierbabuena este hombre, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias. Y solamente nos resta invitarlos para que sigan aquí en la W, Yamit Palacio, sus historias y su gente. No es momento de excusas. La final ya está aquí y todos quieren ver cada jugada de cerca. Los jugadores del Independiente Medellín buscan la gloria para ser bicampeones, pero el Deportes Tolima tiene una ventaja de un gol que los llena de confianza.